Paolo Salderete, fuerte el aplauso para él. Compañeras y compañeros, venimos a decirle al gobierno de Macri que ya no pueden ocultar de que es un gobierno de rico para rico. Hace pocas horas Macri fue recibido en la sociedad rural ante grandes terratenientes de la Argentina, jefe de grupo cerealero. Lo recibieron con un aplauso enorme y él se sentía tremendamente orgulloso. ¿Cómo no lo van a aplaudir si hacía pocas horas en la corrida del dólar ya le habían fijado el precio a los pequeños productores? En eso es que le decimos al presidente Macri que eso le vamos a pagar todo con el aumento de precio y el costo de vida. Y le prometió para después de las elecciones una reforma impositiva, previsional y laboral, para que puedan seguir aumentando su fabulosa ganancia sobre la base de liquidar los convenios y la conquista de años de lucha del movimiento obrero y popular. Estos oligarcas que hoy aplauden a Macri son los que desde el nacimiento de nuestra patria nos impusieron una economía agroexportadora que nos condena al atraso y a la dependencia por el dominio de estos sectores que hoy aplauden a Macri. Este país que producía trenes, barcos y aviones hoy importa hasta lo durmiente del ferrocarril. Esa es la verdadera causa de la desocupación y el hambre en la Argentina. Necesitamos una reforma agraria para crear 1 millón de puestos de trabajo, 1 millón de chacras, industrializar el país y terminar con la desocupación, el hambre y la inseguridad. Estamos aquí para manifestar nuestro rechazo a la política de este gobierno que no fue más a fondo por el ajuste, por la lucha popular, como lo decía el compañero Chucky de Barrio de Pie. No nos resignamos a que el esfuerzo y la riqueza de los argentinos sean para engordar los bolsillos de unos pocos, mientras la mayoría, la inmensa mayoría, sufrimos el aumento, la desocupación, el hambre y la inseguridad. La juventud está amenazada por la mafia de la droga y la trata, y nuestros viejos, además de una jubilación de indigencia, ahora también tienen que soportar los recortes de los medicamentos. Exigimos salarios y jubilaciones de acuerdo al costo de la canasta familiar. Exigimos defender el trabajo, parar los despidos, frenar la importación de todo lo que se produce en el país y apoyo para los pequeños productores de la ciudad y el campo. Es urgente una reforma impositiva para que paguen más los terratenientes, bancos y monopolios, y menos los trabajadores y el pueblo. Los convocantes a esta marcha agradecemos y valoramos enormemente la participación de los sectores del movimiento obrero, del campesino, del estudiantil, de los pueblos originarios que nos acompañan. Necesitamos fortalecer esta unidad para defender los derechos de nuestro pueblo frente a un gobierno que está decidido y a fondo contra los derechos de los trabajadores, y para ello no vacila en reprimir. Vamos a profundizar la lucha, porque este gobierno que dice que esperemos después de las elecciones para dar, para aplicar la ley de emergencia social que nos costó tanto sacrificio llegar, a este gobierno le decimos: el hambre, la desocupación no espera las elecciones. Así que en las próximas horas vamos a reunir las tres organizaciones junto con otras para profundizar nuestra medida de lucha y decirle: no vamos a dejar la calle hasta que no se dé la ley de emergencia social y la ley antialimentaria. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras.